El 7 de junio salimos con algunas bocinas a la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl para conocer el punto de vista de las personas sobre el tema de la libre expresión. Se hizo el primer audio postal de Ciudad Nezahualcóyotl que ahora vamos a escuchar. A todo el personal que escucha Radio Nesa en el 104.5 de FM, aquí en este que es su tercer aniversario, y va esta primera rola dedicada para todos aquellos que son teleadictos, aquellos que llegan a las 3 de la tarde y se ponen a ver que el hombre araña, que la mujer araña, que me lo arañas, o que luego también tenemos a los chavos que luego son bastante idiotas, que en lugar de ir a ver a su novia se ponen a ver a Goku, y por eso la chava le dice que Pokémon. Esta rola también está dedicada para todos aquellos que creen en Sylvester Stallone o en Arnold Schwarzenegger, bueno, ya no me acuerdo cómo se apellida. Para los que creen en Batman, en Superman, que no se han dado cuenta que Superman tiene muchos problemas de tipo sexual, porque tiene todo de acero menos lo más importante. Entonces esta rola se llama Ya guarda tus libritos, tus videos y tus mitos, y dice así. Yo me llamo Enrique Ruiz García y soy periodista. El día de hoy he elaborado un documento ante el miedo del presidente municipal, Héctor Miguel Bautista, en que teme por su vida. En ellos dice el encabezado SOS, Policías del Mundo Unidos, Salvemos al Virgen y Mártir, presidente municipal de Nueva York. La Asociación de Borrachos Independientes de Nueva York han dejado de beber y beber porque la amenaza contra su amado presidente no se ha hecho y efectiva. Y así de paso se unen a la cruzada internacional para salvaguardar la integridad del hombre que con muchos pantalones hizo la denuncia de que en esa venden mota y coca en los centros de recreación y sano esparcimiento. Si piensas que algo mágico combate al narcotráfico al lado de Batman, si crees que un fraude cabe en un balde pa' que de Aquaman, mejor. ¿Quién sabe qué tendrá en su conciencia el señor presidente? Por algo es, porque la realidad nunca se había visto esto. Siempre las puertas estaban abiertas para los que quisiéramos entrar y hoy no las han cerrado. Ya nos tenemos que confesar a qué venimos, con quién venimos, a qué horas venimos y qué es lo que vamos a hacer. Nunca se ha visto eso. Esa es una violación a los derechos humanos y a la libertad, ¿no? Porque queremos que si venimos aquí a nuestro ayuntamiento formado por el pueblo, pues debe haber confianza en nosotros, ni terroristas, ni asesinos, más que trabajadores, sí. Y que vienen pues a solicitar los servicios de aquí de los señores regidores, pero no para que nos detengan. ¡Qué barbaridad! Es triste, pero ellos son las autoridades. Mi problema es de que llaman tres veces que me acusa esta persona, Sergio Caballeros, de despojo. Yo tengo un pequeño taller con mi esposo, entonces fue un vecino y me dice, ¿sabes qué? Vete corriendo a tu casa, todas tus cosas están afuera. Entonces cuando yo llegué, yo le dije a esta persona, oiga, ¿por qué me estás sacando sus cosas? Ah, yo no sé, dice, a mí me pagaron por sacarte y no lo demás. Digo, pero por favor, identifíquese, o sea, no, a mí y al juez nos pagaron por sacarte y lo demás no me interesa. Entonces yo empecé a ver mis cosas, faltaba mi tele, mi estéreo, mi video y papeles de mis demandas, o sea, mis copias originales de mis demandas. Entonces yo cómo puedo comprobar que yo ya demandé a esta persona. Entonces volví a poner una demanda por robo y por lo que me habían hecho de la patrulla 508, que fue la patrulla se puso muy pesada conmigo, entonces yo vine a levantar una demanda y me volví a dar permiso de entrar, pero yo ya no retiré mi acta, y entonces ahora este 5 de este mes me vuelve a llegar una demanda, de lo cual me da 9 días y que yo debo de pagar la cantidad de 10,000 pesos de lo que yo le debo de renta. Y ese, o sea, yo nomás lo que quiero saber, si todas las autoridades se compran con dinero o por qué se burlan de la gente pobre, porque, o sea, yo ya he demostrado pruebas que yo pago renta, que yo estoy, los jueces se ríen de mí, o sea, él con su dinero compra a todo el mundo. O sea, yo lo que quiero que por favor lean un poco más mi caso y que no se dejen engañar por los licenciados. Yo nomás le pido al señor presidente, si esta es la ayuda que nos iba a dar, de veras nos está decepcionando. Papá, porque Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano. Papá, porque hay tanta corrupción, también prostitución en presidencia. Bueno, Sí, la licenciada estaba en el jurídico de Toluca, ahora está en una zona regional. Su nombre es la licenciada Mireya León Becerril, complicidad en un fraude de una concesión de la Ruta 86. Inclusive ya fui a Toluca ya, y supuestamente el director general de transporte terrestre, el ingeniero Jaime Barrera Velázquez, bueno, nos dio atención y nos dijo que nos iba a atender la licenciada Mireya. Pues desgraciadamente, como tiene cola que le pisen, no me dio la cara, sino mandó 4 licenciados y ahí le hice la imputación directa de complicidad en un fraude de la concesión. Dejé mi teléfono, mi dirección y mi nombre para que procediera una demanda de ella, ¿no? Por calumnias, y hasta ahorita estoy esperando su demanda de esta corrupta. Escucha, hijito, no cantes esas cosas. El gobierno tiene muchas orejas, Salinas, sus policías y también sus orejas. Por eso el gobierno. Ay, ay, ay, ay. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿También, dónde va? Sí, porque no voy a hablar nada más así por hablar. Si gusta, dejo mi teléfono. Si gusta apuntarlo. Mi nombre es Francisco Quintana García. Mi teléfono es 57. Ya guarda tus libritos, tus videos y tus mitos. Ya guarda tus libritos. En la escuela existe represión ante los alumnos cuando la dirección de la escuela condiciona el hecho de que los muchachos se manifiesten en contra de arbitrariedades que ha hecho la dirección de la escuela, en donde argumenta que si los muchachos siguen en esa línea, pues bueno, no se les va a dar sus documentos. Yo, la verdad, tengo un negocio, he tenido 3 asaltos, que va de, no sé, 6 años de tener el negocio. ¿Yo qué puedo hacer? Ni modo que me encuere, pues, la verdad, ¿no? O sea, alguna vez era una marcha y, ¿qué puedes hacer? O sea, contra la delincuencia no puedes hacer nada, la verdad. ¿Qué puedes denunciar? ¿Sí? O sea, tú vas al municipio a levantar una demanda, ni te creen, te cobran, ¿sí me entiendes? Pierdes 6 horas. O sea, dices, y para lo que te robaron, dices, mejor sigues trabajando. Y aún así, luego te piden datos de los tipos y los agarran y ni pasa nada. ¿Sí? Y al rato hasta tienes represalias. Pues no veo gran cosa. O sea, sí hay muchas patrullitas, pero nada más están cuidando a ver quién viene borracho para subírselo. Porque de ahí en fuera ven que te están asaltando y como que nadie envió nada. ¿Sí? Pero ven que alguien viene así medio bailando de ladito y así como que, a ver, parece, ¿cuánta se tomó? Y no sé qué. Ahí se extorsionan. Y aparte te roban. Porque ellos también te roban. Si piensas que la tira, te avienta y te tira para bailar el break, mejor ya guarda tus libritos, tus videos y tus mitos. Luego yo he visto a policías que van a drogarse. La tranza, que uno está en su negocio, vienen y se roban las cosas. Ajá. Muy seguido. Sobre todo se roban niños en las escuelas, en la calle. Ya se han robado muchos niños en mi escuela. Cuando salen ya han desaparecido muchos. Ya han puesto muchos letreros y no aparece. Y no le han hablado a la señora de los teléfonos para que cuánto dinero quieren y no. Ya no hablan. Nada más se los roban y no sé qué hacen con ellos. No, los roban, les dan palazos, se los tiran al suelo, los patean. Raptan, roban. Decía, chamaco baboso, ¿por qué hace eso? Que él en un futuro a lo mejor va a ser del PRD. No, no, no, no. No nos quedamos callados. Quisiera hacer algo. Pero aún así debo decir que la libertad de expresión existe. Lo que pasa es que no se ejerce. ¿Quién sabe qué tendrá en su conciencia, señor presidente? ¿Quién sabe qué tendrá en su conciencia, señor presidente? ¿Quién sabe qué tendrá en su conciencia, señor presidente? Que sécame los trastes, que saca la basura, que entiéndeme la ropa, que mete a la criatura, que cámbiale zapetas, que está mojado ya, caliéntale su leche, que ya quiere tomar, pero lo peor del caso es que en las noches abusan sexualmente de mí. Para la grabación de este primer audio postal queremos agradecer la colaboración de nuestros compañeros Rubén Hernández, Jonathan Garduño, Alma Velázquez, Sara Harris y la música en vivo de uno de los integrantes de Los Nacos. Mi nombre es Gustavo Muñoz. En esa radio. 104.5 FM. Asaltando la frecuencia. Transgrediendo los espacios.